la gracia y voluntad de Dios. Esta es la segunda alba dominical del tercer mes del año 2016. Es una alba maravillosa. Es un día precioso y luminoso. Es un día de regocijo y un día de contentamiento. Es una alba en que un grupo de hombres y mujeres se congregan en este bendito lugar para levantar su himno de esperanza, su himno de fe y su himno de amor hacia los cielos. Si esto es así, amados y benditos hermanos, yo lo recibo y los bendigo por el simple hecho de haber venido. Porque todo aquel que se acerca a una fuente de agua es porque tiene sed. Y todo aquel que se acerca a un faro de luz es porque viene buscando la luz del conocimiento interno. Seguimos entonces, amantísimos hermanos, en ese trajinar y en ese caminar que llamamos bendita vida. Y en este bendito día nos hemos vuelto a proponer a buscar un poco de conocimiento, pero un conocimiento que nos acerque a la verdad y una verdad que nos conduzca a Dios. El conocimiento de la verdad es el resultado de muchas experiencias, de muchas vivencias por las que tiene que pasar el hombre. No hay conocimiento si el hombre no experimenta en los actos y las acciones de cada día. Por eso, el conocimiento de la verdad debe de estar cimentado en los actos y acciones y en las mismas experiencias, viviéndolas en carne propia y experimentándolas por él mismo. De esas tantas experiencias, amantísimos hermanos, el hombre, tarde que temprano, tiene que saber, tiene que conocer su propósito y el camino que está recorriendo en el haz de la tierra. Mas es importante que sepamos valorar las experiencias de cada día. Valorar y analizar todo acto que vamos practicando en los albores de este bendito tiempo, que se llama el tiempo de las pruebas, el tiempo de las experiencias y el tiempo del servicio espiritual. Amados hermanos, yo contemplo vuestro ambiente espiritual. Lo contemplo porque mi visión es de arriba para abajo. Por eso contemplo vuestro mundo. Y digo a vosotros estas palabras dichas por Jesús ayer a sus discípulos amados. Jesús dijo cierto día: en verdad digo que no solamente de pan vive el hombre. Fijaos bien, amantísimos hermanos, porque aquí empieza la enseñanza. En verdad os digo que no solamente de pan vive el hombre. Por esa voluntad sagrada y por esa gracia bendita, este día vosotros tenéis los dos alimentos, las dos comidas. La comida espiritual que baja de los cielos es santa y es sagrada. Y la comida que les ofrece la Madre Tierra es precisamente para vuestro cuerpo. Mas no os acostumbréis a alimentar el cuerpo si antes no alimentáis el alma. Por eso, amantísimos hermanos, el regocijo no es para una sola persona, y ustedes lo recuerdan, celebran o conmemoran según su santo. No, amantísimos hermanos, el provecho y beneficio es para todos, porque todo lo que se hace aquí se concentra en el bien común de cada uno de vosotros. Ojalá que estas hermosas convivencias se practiquen no solamente en las almas o días de aniversario, sino acostúmbrense a convivir tan siquiera estas almas que ustedes tienen dedicadas al estudio, a la meditación o a la oración. Por la gracia de Dios, este día está a vuestra disposición los dos alimentos, el alimento divino que proviene de los cielos y el alimento que nuestra Madre Tierra ofrece a todos sus hijos, que sois vosotros dentro de la materia humana. Mas, en verdad digo a vosotros que el alimento del hombre es trino. ¿Por qué trino? Porque tenemos que alimentar el cuerpo en las cosas concretas, pero también tenemos que alimentar el alma en las cosas divinas, y tenemos que alimentar nuestra mente. El alimento mental en este tiempo prevalece y predomina en las mentes de los hombres. Por eso vosotros en la invocación le decís al Padre que venga la luz a la mente de los hombres. Y por eso, en esa mente bendita que cada uno de vosotros posee, también requiere de un alimento sano, un alimento puro y, si es posible, de un alimento divino, hermano. El alimento de ahora se ingiere y se digiere en cuanto al funcionamiento de vuestra bendita materia. Por eso vuestros cuerpos son templos vivientes de Dios. Por eso vuestros cuerpos tenéis que cuidarlos, conservarlos y, ante todo, no dejar que entre a ese templo bendito cosa alguna que envenene vuestras células, cosa alguna que embote vuestro cerebro, alimento alguno que indigeste vuestros riñones. Por eso debéis de cuidar el cuerpo, porque a través del cuerpo tenéis la bendición y dimensión de también manifestar el cuerpo espiritual que lleváis vosotros. La mente se alimenta también de todas las ideas y pensamientos sanos que lleven también el fin precisamente de que tengáis más vitalidad, que tengáis más energía y que tengáis más provecho en cuanto a los actos y acciones de cada día. Vuestros cuerpos requieren del pan y el agua, hermanos. Si ese alimento lo tenéis en abundancia aquí en vuestras casas y con vuestros hermanos, pero ¿qué hay del alimento espiritual, hermanos? ¿Lo podéis conseguir en cualquier parte, hermanos? ¿Lo podéis comprar? ¿Se puede vender, hermanos? El alimento del cielo no tiene precio, porque ese alimento es un manjar que Dios envía a vosotros, porque sois espíritu. Pero ¿del cual alimento más se alimenta el hombre? Del alimento físico, del alimento material. Por eso el mundo, hay hombres y mujeres, hay muchos seres humanos que son más carne que espíritu. Y mientras sigas alimentando más la carne responderá, la carne pedirá más y más. Por ello hoy tomáis el alimento. Llegando a vuestras casas se antoja otro alimento, y al acostaros se antoja otro alimento, y el día de mañana volvéis a alimentaros del alimento físico, alimento material. Por eso, Esta alimentación espiritual es importantísima, que también la digieran, hermanos. Así como el alimento tiene que ser digerido para que el cuerpo aproveche, se beneficie con las sustancias que contienen los granos, las semillas y el alimento que comen. Tiene que haber una digestión en vuestro cuerpo físico para que el cuerpo humano extraiga del alimento las vitaminas, proteínas y minerales que tenéis que comprar en las farmacias y que tenéis que pagar con monedas de nano. Mientras que el alimento espiritual también tenemos que saborearlo, tenemos que digerirlo en la esencia, no en la sustancia. Vuestros cuerpos se alimentan de sustancias, pero la mente y el espíritu se alimentan de la esencia de la palabra de Dios, de la esencia del conocimiento, de la pureza, de la verdad. Por eso vosotros tenéis que combinar este día los dos alimentos. Primero, alimentamos la mente y nutrimos nuestro espíritu con todo conocimiento que nos haga aprovechar esta estancia maravillosa que hoy nos toca vivir en este páramo terrestre que llamáis tierra, hermano. El alimento espiritual proviene de los cielos, el alimento natural lo brinda la madre tierra. Por eso yo invito al grupo de mujeres guardianas de la tierra que se complementen más, que extiendan más esa misión que habéis cargado para cuidar y conservar la contaminación que existe en el haz de la tierra. Vosotros podéis ser cuidadosos siempre y cuando tengáis educación de no desperdiciar las cosas ni arrojarlas a la basura. Tenéis que procurar almacenar vuestros desperdicios en una parte donde también la madre tierra pueda aprovecharlos. Ustedes saben cuáles son los desperdicios orgánicos y cuáles son los desperdicios inorgánicos, hermano. Por ello, bendita sea el grupo de mujeres guardianas de la tierra para que éstas sigan con su empeño en orar por ella, en bendecirla, en cuidarla y conservarla. Pongan el ejemplo, hermanas benditas, y no solamente en el grupo de mujeres guardianas de la tierra, que también participen y convivan los varones, porque sobre la tierra hay hombres y mujeres que también se alimentan de todo aquello que nos produce la madre tierra. Es así, amantísimos hermanos, como en este bendito día, dando las gracias a aquellas familias que se preocuparon por convivir con este hermano que también como vosotros está en la tierra cumpliendo con su deber y cumpliendo también con sus tareas espirituales. Esperemos entonces que este día sea provechoso, el alimento del cuerpo y el alimento del alma, hermano. Sigamos entonces en este bendito camino que nos hemos trazado tiempo atrás, años atrás, lo seguimos recorriendo y caminando. Recuerden que el conocimiento nos lleva a la verdad. En el haz de la tierra hay mucho conocimiento, pero no todo el conocimiento conduce al hombre a la verdad de Dios, al amor de Cristo. Los hombres tienen mucho conocimiento en cuanto a su vocación, en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto a sus trabajos. Por eso los hombres buscan conocimiento para tener, para poseer todo aquello que les rinda el estudio de su conocimiento que ellos aprendieron, y no de memoria, sino que lo aprendieron en el curso de las enseñanzas para alcanzar una carrera, un diploma, y ser entonces los que podían dominar el oficio y beneficio que ahora en este tiempo estáis disfrutando. Un oficio muy sencillo y muy humilde es el oficio de los maestros y maestras. Es un oficio muy sencillo, pero es mucho, muy beneficioso. Porque bendita sea aquella mujer que siendo maestra tomó a su consideración un grupo de niños o niñas y les enseñó el ABC, les enseñó algo de las ciencias naturales y las ciencias materiales, para que los niños fueran modelando su conducta, su enseñanza, su educación también. Por eso, el oficio de maestría es muy humilde, porque el oficio de la maestría es para aquellos niños o niñas que apenas están aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, y de ahí empieza la enseñanza. Pero la enseñanza espiritual, amantísimos hermanos, tenemos que valorarla y ante todo aprovecharla, amados hermanos, ya que en el mundo hay mucha transformación, mucha superación en cuanto a las cosas de los descubrimientos y los inventos del hombre. Mirad la ciencia tecnológica, cómo ha avanzado tanto y tanto, al grado llegará que la humanidad se turbe, se confunda y se embote su mente con tantas cosas nuevas que la ciencia está descubriendo. Y vendrá que el hombre se convierta en un tarado, en un imbécil, referente a los tantos descubrimientos que muy cómodamente están llegando a vuestro alcance, que muy cómodamente los tenéis a vuestra disposición. Por eso, el creceos y multiplicaos, que es la ley de Dios, sea malentendida, hermanos. Si Dios le dijo al hombre, creceos y multiplicaos, sí, hermanos. Pero Dios no dijo al hombre que creciera y se multiplicara en cuanto a las cosas materiales o las cosas de la tierra. ¿Quién es aquel que se preocupa por crecer y multiplicarse en la verdad? ¿Quién es aquel que quiere crecer y multiplicarse en el servicio, en la bondad, en la caridad, en la esperanza en Dios? Por eso, tenéis en las manos las tres virtudes. La primera es que ustedes creen en Dios. La fe los conduce a creer en Dios. La esperanza los conduce a buscar la enseñanza y conocimiento de Cristo. Y con esas dos virtudes podemos complementarnos en la virtud de la caridad. Esencia del amor se multiplica en sus cuerpos, en sus mentes, en su corazón. Así, hermano, hacemos esta pausa porque también la entidad espiritual, a través de un entendimiento humano, dar las gracias al Señor. Por eso hacemos esta pausa cuando la hora llega, cuando la hora se pone, también lo hacemos. Y no como un ejemplo, hermano mío, sino lo hacemos por la oportunidad que la materia nos brinda para hacer contacto con ella, y la oportunidad que usted nos brinda con su hermosa presencia. Estamos hablando, amantísimos hermanos, de las virtudes del alma. La fe, todo el mundo la conoce. Pero ¿qué es la fe, amantísimos hermanos? Es muy fácil decir, yo creo en Dios, yo creo en el Maestro, yo creo en Cristo. La fe consiste en tener plena confianza en Dios. Fijaos bien lo que significa la fe. Tener plena confianza en Dios y plena seguridad en Cristo, que siempre como Maestro está con nosotros. Si ya tenemos la fe y la esperanza en nuestras manos, está la fe de la caridad. Pero una caridad bien hecha, una caridad que sienta nuestra alma, una caridad que nazca de nuestro corazón, una caridad que hagamos sin esperar recompensa alguna, una caridad que hagamos sin siquiera darnos las gracias por aquella caridad que hacemos. Hermanos amados, ustedes poco, muy poco se han acostumbrado a ser caritativos de espíritu. ¿Sabéis por qué? Porque dais caridad con una mano. Y cuando damos la caridad con una mano, hacemos una caridad a medias. La verdadera caridad se hace con las dos manos, hermano. ¿Por qué? Por eso dice el proverbio: cuando des caridad con tu mano derecha, que no lo sepa la mano izquierda. Pero es justo que hagamos la caridad con las dos manos, para que las dos manos participen en el acto y la acción que estamos haciendo, hermano. Enseñen a hacer la caridad con sus dos manos, que les cueste, que les pese lo que dan y lo que ofrecen a sus benditos hermanos. Las religiones confunden la caridad con la limosna. Por eso hay muchos limosneros en la calle, porque ellos solamente piden limosna, no piden caridad, hermanos. Y si vosotros tenéis conciencia, sabéis qué caridad podéis hacerles llegar, qué caridad les beneficia, qué caridad les favorece, hermano. Pero no hay quien salga a recorrer las calles de la ciudad. Y muchas de las veces ustedes, a su paso en las calles, tienen una mano extendida. ¿Cuántas manos en su camino se abren pidiéndoles algo? Y vosotros tenéis la mala costumbre de decir, por ahora no traigo, por ahora no tengo. En esa bendita forma están cerrando la misericordia de Dios. Están limitando el ejemplo de Cristo. Por eso, amantísimos hermanos, nuestras enseñanzas van con el propósito no de cristificarlos, sino de humanizarlos más y más y más. Siendo humanos, se entenderán y se conocerán los unos y los otros, hermanos. Por ello, valoren estas enseñanzas que a través de un cuerpo humano como el vuestro, y un cuerpo como vosotros lo tenéis, también trabajan, dándoles a ustedes los prodigios de Dios, las facultades comunicativas. Al tiempo que se sientan en la silla, están trabajando en las dos dimensiones, en los dos planos. Trabajan primeramente para asimilar el pensamiento divino y modularlo en el pensamiento humano. De ahí el pensamiento se convierte en la palabra. ¿Qué pasaría si las paredes hablaran? ¿Qué pasaría si las aguas se movieran? Les hablarán a ustedes, hermano. Por eso tiene que haber un medio, un instrumento. Ustedes son instrumentos, amantísimos hermanos. No se nieguen a servir a Dios en su camino. No se nieguen a hacer caridad. Sean caritativos, que entonces la hermana caridad estará con ustedes. Hay tantas formas que tenemos de dar, hermano. Tantas cosas que podemos dar que hace beneficio y provecho a otros, hermanos nuestros. Bendito sea entonces vuestra estancia aquí, porque esta enseñanza espiritual va directamente a vuestra mente. Ojalá, saliendo de estas cuatro paredes, por la caridad de Dios y el amor de Cristo, vayan, busquen a las pobres viudas, a los niños huérfanos, busquen a los viciosos, busquen a aquellos hombres y mujeres que están empedernidos por efecto de las drogas y por efecto de los vicios, hermanos. Búsquenlos, hermanos. Pierdan un poco de su tiempo. Vayan en pos de los sufrientes del mundo y los andrajosos de la tierra. Vayan, hermanos. No se acostumbren en las comodidades, hermano. Miren que el cuerpo siempre buscará el descanso, el reposo y el acomodo humano. Pero ¿quién es aquel que un poco se sacrifica? Tan siquiera un día a la semana, tan siquiera una vez en cada día. Vayan también a los hospicios. Hay tantos ancianos y ancianas que no hay quien los consuele, que no hay quien enjugue sus lágrimas. Vayan a los hospitales y casas de salud. Y si son verdaderamente cristianos, permanezcan una noche al cuidado de un enfermo. Vayan y busquen a los enfermos que están con enfermedades contagiosas o enfermedades terminales. Hagan algo, hermanos míos, para que entonces la enseñanza de Jesús dé prodigios y haga milagros en sus propias manos. En esta disposición, amantísimos hermanos, los invito a que reflexionen un poco de toda la enseñanza que se dé aquí. Hagan un análisis y salgan de estas cuatro paredes, pero quédense un pensamiento de la enseñanza de este día. ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí para practicarla? De la enseñanza de este día, ¿cuál es el bien y el don que yo puedo hacer en beneficio de mis prójimos y semejantes? No dice el mandamiento que amarás a Dios en todas las cosas. No dice el mandamiento a tu prójimo semejante. Pues hagan ese amor virtiendo en actos y acciones que sean con la bendita virtud de la caridad. Con una caridad de Dios, yo los invito a que aprovechen este bendito lugar. Vuestras almas están sedientas de dar amor. Vuestros corazones son manantiales de aguas puras. Vayan y roceen sus palabras de consuelo con aquellas criaturas que se arrastran por la tierra. Todavía en este tiempo, por las calles corren criaturas desnutridas, con sus pies descalzos y sus estómagos vacíos. Hagan algo, amantísimos hermanos, Pueden, si quieren. Pueden, si quieren. Abran. Y de cierto les digo que habrán aprovechado este bendito tiempo que llamamos existencia de Dios. Los bendigo como grupos de familia. Y como grupos de familia, los invito a trabajar. El trabajo, la enseñanza no está encerrado en los altares de los templos. El trabajo y la enseñanza de Cristo está en todos los caminos de la tierra. De arriba a abajo, les otorgo mi bendición. Si de los altos en la luz del Espíritu, que la luz vaya con vosotros. En la meditación de anoche, el maestro espiritual les dio a conocer una bendita terapia y un ejercicio mental, hermanos. No se limiten a hacerlo en este bendito lugar. Háganlo y practíquenlo en sus propios hogares. Háganlo y practíquenlo en sus propias casas, para que entonces despierte ese ser maravilloso y digamos como Cristo dijo ayer: mi Padre y yo somos uno. La unidad está a su disposición. De esa unidad que llamamos Padre, los bendigo por estar aquí y los bendigo por haber venido. Sigamos hallando el camino, hermano. El camino no termina. El camino no se acaba. Sigamos entonces transitando nuestro camino. Que la luz del Padre sea en el que tiene tiempo para dar, en el que tiene tiempo para servir, en el que tiempo, espacio, amar a todos sus seres humanos de la tierra. Que el Padre los colme de bendición, para que de ellas compartan a vuestros benditos hermanos. Cierto día, el amado Maestro Jesús subió con sus discípulos a las faldas de una montaña y las turbas y muchedumbres que lo seguían fueron hasta él. Y allí, aquella voz amorosa, aquel Espíritu Divino, abrió los labios de su materia, que empezó diciéndoles a las gentes, las hermosas bienaventuranzas. Jesús habló de las tantas bienaventuranzas que son lecciones y enseñanzas de la vida para nosotros. De esas tantas bienaventuranzas, yo como espíritu me consagré a una. Hay una aventuranza que llegó a mi alma. Hay una aventuranza, una bienaventuranza que llamó a mi espíritu. Y esa bienaventuranza se llama: bienaventurados sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos, ¿qué entendéis vosotros por los pobres de espíritu, hermanos? ¿Qué entendéis vosotros por los que son pobres de espíritu? Son los que aquellos que no tienen la suficiente fe, la suficiente confianza en Dios, la suficiente fortaleza para aceptar el porqué y el para qué de lo que sucede en las cosas. Y tú eres una de ellas. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién es aquel que es pobre de espíritu? Aquel que no ama. ¿Quién es aquel que es pobre de espíritu? El que no se conecta con Dios a través de la oración, de la meditación. Bienaventurados sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo digo a vosotros, los que viven en la pobreza material por dedicarse toda su vida a servir a la humanidad. Tú eres uno de ellos. Un pobre de espíritu es aquel que da sin esperar recompensa alguna. Es aquel que da sin siquiera esperar las manos en un acto de agradecimiento. Es aquel que lo da todo, hermano, sin esperar a cambio nada de lo que ha dado. Por ello, amantísimos hermanos, yo fui rico de abolengo, hermanos, pero siendo rico me hice pobre de espíritu. Yo me casé con mi hermana pobreza, pero cuando ustedes hablan de la pobreza, siempre hablan de la pobreza material. Yo digo a vosotros que hay dos clases de pobreza. La pobreza que es impuesta, la pobreza que nos da la vida. Una es material y la otra es espiritual, hermano. Por eso, el pobrecillo de Asís vino a la tierra y empezó a transitar el ejemplo que el Hijo de Dios nos había dejado como herencia, como propiedad a todos. Francisco de Asís se desposó con la hermana pobreza. Y sí, hermano, yo fui también un pobre de espíritu, porque lo di todo a cambio de nada. ¿Y qué pasó con mi espíritu? Encontró el reino de Dios en el haz de la tierra. Eso fue lo que hizo el Maestro Jesús. Encontró el reino de Dios en la tierra, porque su reino lo dejó a todos como herencia, con una propiedad bendita, como una propiedad amada. La pobreza impuesta, hermanos, es aquella que los vicios le imponen al hombre. El hombre y la mujer que es vicioso nunca tendrá nada. El hombre y la mujer que es vicioso está en la pobreza, que le imponen los vicios, que le imponen aquellas drogas, aquellas cosas que toman para sumergirme, para sumergirse en la pobreza del cuerpo, no del alma, no del espíritu. Los vicios sumergen a la humanidad. Por eso el que es vicioso, que droga, que se dedica al mal, siempre será un páramo en la tierra. Yo escuché que en esta estancia espiritual, el amado maestro que les dio la enseñanza, dijo a vosotros, enfermedad, que llevan muchos de los hermanos, nuestros hermanos de la tierra. Él se refería a los leprosos del alma. El que es vicioso, el que está corrompido, el que es degenerado, es un leproso del alma, hermano. Y esa lepra solamente se cura con la esencia del amor, más bien con la caridad que hablaba nuestro hermano mayor. Por eso Francisco de Asís los invita a ustedes a abrazar la pobreza. ¿Cómo? Me diréis vosotros, en aras del servicio, en aras del amor, en aras de dar todo aquello que le propicie un bien para el prójimo y semejante, estamos cumpliendo con la caridad que Cristo nos enseñó en la tierra. El amado Maestro Jesús fue un pobre de espíritu, porque vino al mundo desnudo y desnudo se fue de la tierra. Nada se llevó, como no fuera la herencia de las riquezas que había dejado como conocimiento de la verdad, hermano. Por eso yo los invito a ser pobres de espíritu. Despójense de los gustos, los placeres y los tantos deseos que tienen en su materia. Despójense de todo aquello que huela a vanidad, que huela a orgullo y que huela a avaricia. Francisco de Asís en este día viene a decirles, los invito a ser los pobres de espíritu, pobres de espíritu. Sigamos adelante. Y no le tengan miedo a la pobreza. Porque pobre es aquel que tiene y no sabe dar. Tenemos tantas cosas que podemos dar en bien del prójimo. No acumulen, no guarden, no reserven nada para mañana. Solamente Dios se amaneceremos mañana en ti. Por eso es importante que se enseñen a ser amorosos, bondadosos y caritativos. De esa forma, el mundo los conocerá. Y de esa forma, siendo pobres de espíritu, aún estando en la tierra, habréis encontrado el reino de Dios en espíritu. Francisco de Asís les dice, oren en cada día. Y si bien les place, hagan la oración que yo hacía el Padre en cada día al despertar solamente. Cuando se levanten, hermanos, abran sus brazos al cielo y musiten estas sencillas palabras. Señor, Padre Dios mío, tan siquiera este día hazme instrumento de la paz. Hay mucha guerra, mucho odio, mucha vanidad en el mundo. Hazme instrumento de tu paz. Permíteme, Señor, consolar, aunque yo no sea consolado. Enséñame a dar sin recibir nada. Enséñame a perdonar sin que yo sea perdonado. Hagan esta oración, amantísimos hermanos, y vuestro hermano Francisco de Asís estará con ustedes en su camino. Les digo en este día, para que la materia se sienta contenta y díganle que su hermano Francisco de Asís lo invita a salir al campo, a recorrer las campiñas, a visitar los barrios. Aunque salga con bordón o con muleta, que no permanezca sentado, que vaya. Si a esto le llamamos sacrificio, amemos el sacrificio para ser los pobres de espíritu. Francisco de Asís les dice: les dejo la bendición del amor. El amor que den es una semilla. Si lo damos hoy, crecerá mañana. Si lo damos hoy, se multiplicará mañana. No se nieguen a amar. Amen, si es posible, a la hermana muerte, porque en pos de vosotros un día les tocará. Francisco de Asís les dice que la luz, el amor y aquel Padre que los colma de bendiciones, que los cubre con su misericordia, los mantenga en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos la vereda. Esta vereda nos llevará al camino de Cristo. Tengan ustedes un precioso día. Espero que esta hermosa convivencia alcance para todos y todos sean favorecidos. Enséñense a compartir lo que tienen con vuestros demás hermanos. Francisco de Asís les dice que el Señor los guarde, que los bendiga, como ahora nos bendijo, ¿no? Y arriba abajo y abajo arriba, porque son mis hermanos. Tengan ustedes un precioso día. Llenen el hueco de amor. Y mañana ese hueco será un faro de luz o una fuente de agua. Que el Señor los mantenga unidos. Únanse en su trabajo, únanse en su servicio, únanse con su bendita familia. Tengan ustedes un precioso día. Ojalá que un día como el de hoy lo tengamos que realizar todos los días de la semana. Bendito sea hoy, mañana y por siempre. Que el Señor nos bendiga. Camino de Dios, que cada uno recorre en su vida diaria. Hoy en este día, recorriste nuevamente ese bendito camino para llegar hasta aquí y honrar con tu presencia lo que Dios te da. En cada uno de tus días y tu presencia hoy llena de alegría un corazón bendito que se alimenta de tu amor, que se alimenta de tus detalles, de tu salud, y de todo lo bueno que recoges en cada día. Pero también me valgo de tu presencia para bendecir y santificar a esos corazones que por diferentes causas, motivos o razones no los encuentras aquí, pero sus pensamientos los recojo decir y santificar el dolor y el sufrimiento de los enfermos, de los llorosos, de las viudas y de los huérfanos, de los desamparados y de todos aquellos que hoy en este bendito día necesitan de tu oración, de tus pensamientos, de tus sentimientos. Déjalos que fluyan silenciosamente. Deja que la ley se encargue de darle a cada uno de los que están en tu corazón lo que requieren y necesitan para que ya no estén tristes ni llorosos. Agudos de mis hermanos, llevan sus cuerpos adoloridos. Llevan su alma triste o sus carnes allagadas. Y muchas de las veces ¿Le has preguntado a Dios? Por tus problemas y por tus necesidades. Y hasta hoy muchos no han encontrado la respuesta. Pero yo te digo que si tu cuerpo está dolorido por el tiempo, que si tu cuerpo está llagado por la enfermedad, que si llevas la tristeza en tu corazón, la melancolía en tu alma, que si buscas respuestas y no las encuentras, sigue picando la piedra. Sigue derramando tu amor. Sigue consolando. Sigue dándole a aquellos que no tienen nada, que tu corazón se lleve siempre de gozo. Y que tu espíritu se regocije. Por tus acciones. Por tu trabajo. Por tu familia. Por tus seres amados. Si algunos ya partieron, ellos te buscan. Ellos desean, como madre o como padre, que seas feliz. Y que tu espíritu encuentre la luz. Y tu alma la paz. Cuando no tengas nada que dar, regala un abrazo, un estrechón de manos, unas palabras de consuelo, y no te alejes de los que te necesitan. Mira que muchas enfermedades se alivian con el amor, con el cariño, con la presencia. ¿Cuántas madres sufren porque no tienen a sus hijos cerca de ellos? ¿Cuántas almas se van? Esperando ver al ser amado. Aquel que incubaron que gestaron y que lo llevaron por 9 meses en su bendito vientre. Como un siervo de Dios, en este momento te invito a ponerte de pie, y los cuerpos cansados, adoloridos, tomen un asiento, no por ser más sus benditos cuerpos. Que este momento sea para ti santo y sagrado, donde derramas tus pensamientos y se los haces presente a Dios y le entregas amorosamente a Cristo todo lo que otras almas necesitan, olvidándote de ti mismo, olvidándote de tus necesidades, olvidándote de tus propias enfermedades, y solamente sientes la necesidad de que otros se levanten y de que otros cuerpos salgan para bien de sus familias, para bien de ellos mismos. Ahora quiero pedirte a ti, alma bendita, que regreses nuevamente y te integras a este bendito grupo. Tú como mujer, tú como hija, tú como trabajadora, guía a tus hermanos. Ellos te seguirán a través de su mente. Padre bendito, hoy en este día te doy gracias, porque una vez más me permites seguir adelante contigo. A pesar de todas las situaciones y adversidades que se presentan, solo te pido, Señor, que siempre estés a mi lado, que siempre a mí, junto con todos los que estamos aquí reunidos, nos acompañes, nos cuides, nos colmes de bendiciones, que nos ayudes a poder seguir adelante sirviéndote a través de todos nuestros hermanos. Y hoy en este día te doy gracias por la vida, te doy gracias por tu bendita presencia, te doy gracias porque nos permites unidos mano con mano a todos de corazón. Gracias a la vida, gracias a ti, Padre, y con ello te digo, gracias, Padre bendito, hoy y siempre, que así sea. El agua, los dulces y las golosinas, las tomaréis allá afuera, cedo estos instantes para que continuemos los trabajos, para que llenen de gozo ese espíritu al cual bendigo y santifico, a ese espíritu trabajador, a ese caminante incansable. Seguiremos trabajando la tierra que Cristo ponga en nuestro camino. Seguiremos consolando las almas. Seguiremos dando de lo mucho o poco que Dios nos dé en nuestras manos para aquellos que nada tienen y que todo necesitan. Mujeres de oración, únanse en un solo corazón y en un solo sentimiento.